¡Ah! Yo soy el futuro fuera de órbita. ¡Ah! DJ Roca, vamos a aprender la bellaquera. De Chile pa' New York. Y de New York pa' Chile. ¡Ah! ¿Qué lo que dice? Mami, tú te ves bien. Del 1 al 10, yo te doy un 100. Así que ven, ven, que ando con mi gang. Que no se queden, trae a tus amigas también. Que esta noche yo lo que quiero es desacatarme. Robate, contigo quedame. Dile a la carabela que me llame. La pastillita de color hizo que me lo mame. Ah, vamos a dejarla cagar. DJ Roca. Wow, ando en la nube Goku, la nota que tengo ya no veo ni la luz. Ando en la nube Goku, ya no veo ni la luz. Que lo que, ey, ey, ey, ey. Mentira, seguimos. Mentira, seguimos. Mentira, seguimos. Ah. Seguimos el party, party. Tú eres mi mami, mami. Yo soy tu daddy, daddy. Fumando mari, mari. Si tú quieres, lo hacemos en el Ferrari. Tu pololo en casa, jugando Atari. Tú te pones honey. Te gusta cuando yo te tiro el money. Los flight y los dos, me. Ella se enamoró de futuro, me. Yeah. Andamos chuki, la mea volá. Estoy que ni siento naya. Estoy a un nivel más allá de mi nivel. No entendí, pero wow. Ando en la nube Goku. La nota que tengo ya no veo ni la luz. La nube Goku, ya no veo ni la luz. Ando en la nube Goku, ya no veo ni la luz. Ando en la nube Goku, ya no veo ni la luz. DJ Taz, llegaron los Avatar, Avatar Red Call, yeah. Me fui de viaje y no me he montado en un avión.